Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, practiquemos el perdón para darle esperanza a este mundo. La enseñanza de hoy es sumamente importante, porque el cristiano no es que vaya contra la justicia. Si hay injusticia, hay que ver que funcione la justicia a todo nivel, personal, comunitario, social, internacional, pero el cristiano es aquel que abre una ventana diferente, la ventana del perdón. El perdón no es una cualidad humana sencilla, es un don de Dios. Muchos tal vez no creen y perdonan, pero ¿cuánto más un cristiano debe perdonar? El mundo espera que los cristianos perdonemos. Y como digo, no es que nosotros busquemos la injusticia, pero ¿cuántas veces hablamos de justicia cuando en el fondo queremos venganza? Por eso hoy hay un personaje que es el modelo del perdón, David. David, enemigo de Saúl, pero sobre todo Saúl, enemigo de David. Saúl es poderoso, Saúl es el rey, David va huyendo y por una circunstancia muy especial, David tiene en sus manos a Saúl, puede matarlo y salir de sus problemas, pero lo perdona. Esa es la grandeza del rey David, que imitaba a Dios, porque Dios es compasivo y misericordioso. Precisamente lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que si así es Dios, el justo, o sea, el hombre que sigue los caminos de Dios, no puede ser un buscador de venganza. Esto es muy importante que lo entendamos, Papa Francisco lo ha dicho tantas veces, ¿no? Hay cristianos que nos comportamos como los peores paganos. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, piel por piel. La justicia hay que llevarla adelante, pero nunca cerrar la puerta al perdón. Es por eso que Pablo hoy nos habla de dos tipos de personas. Del hombre terrenal, que viene de Adán. Ustedes saben que Adán no es el nombre. Adán quiere decir el hombre tomado de la tierra, porque Adán quiere decir tierra, ¿no? Los que buscan así, o viven así, perdón, son aquellos que practican los criterios de la venganza, del ojo por ojo. No sean terrenales, dice San Pablo, sean espirituales o celestiales. Que su ejemplo no sea Adán, sino Jesucristo, el cual dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es por eso que hoy nosotros encontramos que la vida cristiana es extraordinaria. Esta página del Evangelio es tremenda, ¿no? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, den al que les pida, y sobre todo traten a los demás como quieren que los traten. Una frase que Papa Francisco dijo hace un tiempo ahí en Naciones Unidas, ¿no? El mundo no funciona así. Si quieres la paz, muestra las armas. Tú me tiras una bomba, yo te tiro bomba y media. Si me tiras dos, te tiro tres. Bueno, el equilibrio del mundo es diferente. No se conoce el perdón. Por esto digo, el cristiano no es como el resto del mundo, ha de manifestar esta extraña posibilidad de perdonar. Perdonar es dar un don muy grande. Para que este mundo tenga esperanza, perdonemos. Yo me encontré una persona que me dijo, yo no creí en Dios hasta que un cristiano, al cual yo le debía mucho, le había hecho, me perdonó. El perdón es un camino de esperanza para un mundo hecho para venganza, para el equilibrio de la guerra. Santa María, Madre de la Esperanza, enséñanos a perdonar para que el mundo tenga esperanza. Amén.